está comiendo. ¡Que salga el presidente! ¡Que salga el presidente! ¿Está o no está, Carlos? ¿No está? Pues ya que salga. A ver, por eso, miren, los va a atender. ¿Sí? ¡Ahora! ¡Ya! Él viene regresando. Tiene 30 minutos para llegar acá. Él viene para acá para atenderlos. Acá la cuestión es que también los invitemos a pasar. A pasar al salón de expresidentes, platiquemos. ¡No! ¡Allá afuera! Estamos acá sin ningún problema. Yo lo único... Mientras que saquen la bocina, mientras sí. Esperamos. Vamos a... Vamos a hacerlo. Señor, si cabe todo el pueblo, allá. El presidente los va a atender. ¡Que salga el presidente! ¡Que salga el presidente! ¡Que salga el presidente! Van a preparar la bocina para que ahorita que él llegue, platiquemos, ¿sí? Sí, sin ningún problema, viene el presidente para atenderlos. Va a estar aquí el presidente. Porque ahorita se despliegan a los policías. Así ahorita ya los desplegaron. Aquí estamos de manera tranquila. Estamos de manera pacífica. A ver, Héctor, todos estamos de manera tranquila en nuestros negocios. Los que nos hacen que nos encabronemos es eso. O sea, todos estamos. La policía principalmente. Es que nos tranquilizamos. Oye, y si fuera tu hijo el que mataron, entonces. Por eso, entonces. ¿Verdad? O sea, oye, no nos digas que nos calmemos. No, yo no digo que nos calmemos. Sí, secretario, estamos hablando de paz. Yo creo que es la obligación de nuestro presidente. Nos va a atender. Venir nos va a atender. Y atender nuestras demandas. Va a atenderlo, ya tenemos que esperar. Tenemos que estar ahí y dar cara. Ahorita, él sabía perfectamente que hoy iba a haber una reunión en el barrio de Rosario y no ha venido. Entonces, ¿qué interés tiene en su municipio? Tiene todo el interés, él viene regresando. Él viene regresando, por eso estamos acá. Él lo va a atender, va a platicar, va a atender las dos. Lo único que les pido son 30 minutos, es lo único. En lo que él viene, es lo único que pido. Esperamos nosotros platicar. ¿Esta es la bocina? La bocina.